Bueno, la semana pasada se conoció la noticia de que la provincia de Chaco está sufriendo una situación de inundación bastante grave y que no viene a ser un caso aislado, sino que en los últimos años se viene escuchando la incidencia de anegaciones que se vienen dando a lo largo del tiempo en numerosas provincias, sobre todo en provincias como la de Córdoba, Santa Fe. Y bueno, en este caso la noticia corresponde a la provincia de Chaco, una inundación bastante importante en numerosos sectores de la provincia. Y la realidad es que cuando se dan esta clase de eventos, bien lo sabemos en La Plata, en cierta forma se buscan las causas o se busca un responsable, pero la realidad es que no hay una sola causa que derive en un evento como lo es una inundación, sino que son una multiplicidad de Sí, factores. cuando se busca alguna, digo, porque a veces, muchas veces también se trata como una tragedia, como algo del destino, Sí. bueno, no hay, a veces pareciera ni siquiera haber culpables. Sí, justamente, o incluso se va por el lado, bueno, más obras, como que sería la única solución Claro. ante una inundación, pero también en muchos casos, como vos bien decías, bueno, es como la situación de La Plata, bueno, fue un evento extraordinario y Claro. la realidad es que a nivel general, con el cambio climático, no podemos hablar de un evento extraordinario cuando o sea, hemos visto a lo largo de los años cómo las precipitaciones han ido aumentando y esto es una de las causas de que se den esta clase de inundaciones. También es un factor, uno de los factores que incide es el cambio climático. Y en el cambio climático, porque si muchas veces se habla del cambio climático sin detectar efectivamente responsables, y si bien es algo global, o sea, que se puede hacer algo desde el pequeña de la persona, desde el pequeño lugar, hacer algo para no incidir en el cambio climático. La realidad es que los verdaderos responsables del cambio climático son otras personas, son industrias en general, la industria del petróleo con la quema de combustibles fósiles, la industria del gas, el modelo agrario industrial sumamente dependiente de agrotóxicos también incide en el aumento del calentamiento global, y esto también va cambiando los climas. La zona, por ejemplo, de La Plata o de la región pasó de ser un clima subtropical a ser considerado un clima tropical. Claro. Dai, y en el caso de Chaco, ¿cuáles serían las causas, digamos, ya sé que es todo más general, pero que digamos, hace que se inunde Sí, las en mayor, particularidades sí, de de esa Chaco? zona. Sí, justamente en la provincia de Chaco confluye esto, lo que es el Todo. calentamiento global en general, pero también tiene una gran incidencia la deforestación. La deforestación que ha sufrido la provincia de Chaco y la de Salta en los últimos años ha sido abismal. En años pasados se impulsó una ley de bosques a nivel nacional que lo que determinaba, si bien era algo nacional, la ley de protección mínima de bosques, lo que proponía era hacer un relevamiento territorial por provincia de bosques nativos a ser protegidos con una categoría roja, amarilla y verde. Roja con el máximo nivel de protección, amarilla que se pueden desarrollar en una clase de emprendimientos como vinculados al ecoturismo y demás, y verde zonas que puede, por las por las sobre las cuales se puede avanzar. La verdad es que el avance de los ordenamientos territoriales que conllevó la ley de bosques estuvo teñida de numerosas denuncias e irregularidades por cómo se llevaron adelante estos ordenamientos territoriales. Acá, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sectores que antes, previos a la ley de bosques, estaban categorizados como rojos, o sea, que sobre los cuales no se podía hacer nada, o sea, totalmente intangibles tenían que permanecer. Se pasaron a ser amarillos y en muchos casos muchos expertos y gente que conoce de qué forma se realiza un ordenamiento Claro. territorial y de qué forma se categoriza un sector como bosque nativo, hablaban de la forma irregular en que se realizaron estos relevamientos porque no se tuvo en cuenta. O sea, no se tuvieron en cuenta medidas y estándares que se tienen que tener en cuenta para categorizar como bosque nativo. Esto permitió el avance por sobre territorios que no debían ser desmontados y finalmente, como por ejemplo en el caso de la provincia de Salta y de Chaco, fueron desmontados muchísimo. Y esto también viene del avance de la frontera agrícola industrial, que también ha ido avanzando por sobre estos territorios. hace algunas semanas en la columna hablábamos de esta nueva semilla resistente o que resiste cualquier situación de estrés hídrico, tanto sequía como inundación. Un avance de estas características implicaría que la frontera agrícola continúa avanzando por sobre otros territorios. Estas provincias del norte no se caracterizan por grandes niveles de humedad. Esto permitiría que se siga avanzando y está también vinculado con la técnica con la que avanza la frontera agrícola, porque la frontera agrícola avanza con un modelo de siembra directa, o sea, utilizando máquinas que realizan la siembra, y esto impermeabiliza los suelos muchísimo. Es impresionante cómo un suelo sembrado de otra forma y un suelo sembrado a través del método de siembra directa, la cantidad de agua que puede absorber uno y otro es la diferencia es abismal. Dai, en este caso que vos comentabas sobre la deforestación de Chaco, ¿para qué se deforesta? Si es que se usan esos árboles o se usa para sembrar otra cosa en este caso ya. En general se utiliza también en muchos casos la deforestación acompañada de la mano de los intereses madereros que utilizan ese tipo de material que se extrae de la deforestación, pero también se utiliza también para diferentes tipos de monocultivo. La idea es seguir resembrando la tierra para extraer regalías de esa resiembra. Pero bueno, la verdad es que la frontera agropecuaria, cuando no puede avanzar por sobre otros territorios, avanza de esta forma. En el sur lo hemos visto a lo largo del tiempo también, con por ejemplo la quema de bosques nativos, que bueno, no solo el modelo agroindustrial, también son los intereses inmobiliarios que existen detrás. Pero bueno, este tipo de emprendimientos van avanzando por sobre territorios de esta forma. Si no lo pueden avanzar mediante la forma natural, bueno, deforestamos y desarrollamos una semilla resistente a esa clase de... Inventan todo. Claro, de entorno. Ahí veíamos un poco cuál fue la respuesta también del gobierno nacional y provincial, y aparecía como una política de, bueno, van a destinar creo que cerca de 140 millones de pesos para asistir a los productores que se vieron afectados por las inundaciones, digamos, en forma de subsidios, bueno, declarar la emergencia. ¿Qué medidas reales se tendrían que hacer, no solo para esto que son simplemente paliativos y para destinados a los productores, sino para prevenir estas situaciones de acá en adelante, digo, cuando ya se ha hecho un daño tan grave, digamos, como el que vos contás? Y la realidad es que se puede buscar revertir antes que con obras, porque eso es lo que decía al principio, siempre la respuesta desde el gobierno es, bueno, vamos a hacer obras. En algunos casos, como lo son en las ciudades, las obras sirven muchísimo. En estos casos, quizás la mejor forma es buscar desarrollar otro tipo de agricultura. En este caso, por ejemplo, para que impermeabilización de los suelos, la rotación de los cultivos, no utilizar la siembra directa, que además expulsa trabajadores y trabajadoras rurales a mansalva, porque quienes antes realizaban la producción son reemplazados por una máquina, lo cual tiene una incidencia no solo económica, sino también de migración terrible. Sí, recuerdo hace varios años también, bueno, Chaco también es una provincia en donde hay varios pueblos, digamos, originarios de esas tierras que han tenido muchísimos que emigrar, digamos, que irse de sus territorios porque han sido expulsados o porque simplemente, digamos, las condiciones, digamos, de vida no les permiten estar ahí, y habían hecho, digamos, una gran campaña también para dejar de tener que irse del campo, digamos, por estas cuestiones también, por la expulsión que muchas veces sufren a causa de este mismo, digamos, negocio que vos contás de alguna forma. Sí, justamente en muchos casos, y sobre todo en las provincias del norte, las comunidades originarias son las principales afectadas, a pesar de que en 2006 tienen una ley que está vigente actualmente, que es la 26660, si no me equivoco el número, que es de emergencia de los pueblos indígenas y que establecía la realización de un relevamiento en cada provincia para detectar comunidades indígenas preexistentes a la constitución del Estado Nacional, y también impedía los desalojos de comunidades. Realmente, a lo largo del tiempo, desde que se sancionó esta ley hasta la actualidad, hemos visto la violación sistemática por sobre esta ley, expulsando comunidades, desalojando comunidades, incluso desde el Poder Judicial, determinando el desalojo de comunidades o desde el propio Estado, a pesar de que rige esta ley, y en las provincias sobre muchísimo más se da esta situación de que el Estado avanza por sobre los derechos de las comunidades, avanza sin en muchos casos realizar una consulta previa con determinados emprendimientos, a pesar de que el convenio 169 de la OIT establece que tienen que ser consultadas. Bueno, hemos visto que esto se ha violado sistemáticamente, y hoy por hoy muchas comunidades son expulsadas de sus territorios por el avance del agronegocio, que claramente tiene unos intereses y un peso económico y político mucho más importante que una comunidad. Day, como sucedió en la ciudad de La Plata, a partir de las inundaciones o diferentes cuestiones que han pasado, siempre se ve como la solidaridad de los vecinos, de la población. En Chaco hay organizaciones que se estén juntando, hay asambleas, participan. ¿Cómo es la movida allá? Si les parece, porque trajimos un fragmento de una entrevista que le hicimos a Hernán Giardini, que él es de la Asociación Ecologista Piuqué, y que nos cuenta un poco sobre la movilización que se está llevando adelante en torno a esta situación que se está viviendo. Vamos. La provincia de Chaco está muy movilizada por el tema de la deforestación. Hay una coalición de organizaciones sociales que se llama Somos Monte, que aglutina a sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones ecologistas, asambleas, vecinos. Todo ese movimiento está reclamando hace bastante tiempo por el fin de los desmontes ilegales. Se logró, por un lado, que el gobernador Pepo cancele los mecanismos mediante los cuales se violaba la ley de bosques, mediante los cuales el propio gobierno entregaba permisos de desmonte en áreas a donde no está permitido, permitía el cambio de categoría de las fincas en base al ordenamiento territorial. Tengamos en cuenta que cada provincia definió a sus bosques en tres colores, en rojo, amarillo y verde. En rojo es reserva, en amarillo es manejo sustentable del bosque, y solo los bosques que están clasificados en verde son los que se pueden desmontar. Bueno, el gobierno del Chaco venía autorizando pasar de rojo y amarillo, donde no se puede deforestar, a verde, a grandes productores. Más de 50 fincas fueron cambiadas de color y la mayoría han sido desmontadas. Por la presión social, por la movilización, por las marchas y la movida muy grande que se está generando en la provincia del Chaco, el gobernador Pepo derogó ese mecanismo y no autorizó más permisos ilegales. Sin embargo, no frenó los autorizados que todavía se están ejecutando, y es por eso que los vecinos y las asambleas y las organizaciones sociales y ecologistas se están moviendo para tratar de que se frenen los desmontes ya autorizados, y obviamente responsabilizan al gobernador por la deforestación y por los impactos que esto tiene, en función de que tiene un aumento muy grande de las lluvias que no ha podido ser absorbido por culpa de la pérdida de bosques nativos. La provincia de Chaco está muy movilizada por el tema de la deforestación. Lo cortamos, Hernán. Bueno, como les decía previamente, ahí escuchamos a Hernán Giardini de Piuqué, de la Asociación Ecologista Piuqué, que contaba un poco la situación actual de la provincia de Chaco en términos de las movilizaciones. Y la verdad es que, bueno, es sumamente importante también el proceso de resistencia que vienen llevando adelante en la provincia de Chaco, porque justamente están apuntando no a la, al decir, bueno, esto es un evento extraordinario, atendamos esta situación, si bien hay que atenderla, sino también a plantear las causas que veníamos hablando durante la primer parte de la columna, que bueno, que tienen un poco, que van en este sentido, en decir, bueno, no es un evento extraordinario, es el calentamiento global, son el avance de la frontera agrícola industrial, y que bueno, es el avance también de los intereses madereros por sobre sectores territoriales que, bueno, son desmontados para llevar adelante este tipo de emprendimientos. Sí, también, ¿no?, lo que él marcaba, como vos decías, cómo también la presión social, la movilización de las propias comunidades puede también torcer el rumbo de ciertas políticas del gobierno. Digo, porque si pensamos en todos esos productores, al final, digo, bueno, está bien, se producen de esa forma, digamos, que perjudica fuertemente y gravemente al ambiente, pero al final después, cuando llega la inundación, después reciben por parte del mismo gobierno que les permitió, digamos, la deforestación, reciben dinero, digamos, además. Entonces, sí. si no son las propias comunidades, que son quienes son más afectadas, las que movilizan, las que empiezan a generar organización, bueno, ¿Cómo hacemos también para modificar ese modelo de agroexportación que deforesta nuestras tierras también y que contribuye al saqueo de alguna forma? Sí, justamente, y también es la resistencia en la calle, la resistencia, digo, en los territorios, porque claramente estos sectores tienen, o sea, los sectores vinculados al modelo agrario, agrario-industrial, porque el campo no es solo uno y la forma de producir en el campo no está siendo solo una, tienen un poder de cabildeo, un poder de presión política sumamente importante. A lo largo del tiempo hemos hablado y hemos visto, y ahora hay un nuevo intento de ingresar una nueva ley, una modificación de la ley de semillas vigente, que también favorecería a determinados sectores concentrados del campo. Entonces, bueno, hemos visto a lo largo del tiempo, y más en este gobierno, donde la primera medida que tomó fue modificar el ministerio o el ex ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca como en este caso ahora Secretaría de Agronegocios, pero justamente se está gobernando en favor de un sector que es el sector también que al exportar ingresa algunas divisas al país, que han bajado por bajar las retenciones de esta clase de productos, pero que bueno, tienen un poder de presión, y además Argentina tiene una identidad nacional asociada al campo, y estos sectores se plantean como el campo, y es muy difícil. En muchos casos decían que es mucho más fácil de cuestionar un emprendimiento megaminero que cuestionar el modelo agrario industrial o el modelo agrario, justamente por esta identidad nacional asociada al campo y no a otros emprendimientos como la minería. Pero bueno, en este caso es la provincia de Chaco, pero también son las múltiples redes que se han ido tejiendo a lo largo del tiempo, que están planteando justamente que es necesario, no solo que otro modelo agrario es posible, sino que es necesario este modelo agrario, porque bueno, si no se frena ahora también, hoy por hoy incluso se están, hemos visto y se ha recolectado a lo largo del tiempo la literatura científica que habla de los efectos del glifosato. Imagínense ahora que se está permitiendo el glufosinato de amonio, se está mezclando con 2,4-D, con atracina, con clorpirifos. Es como se está haciendo un cóctel químico que no solo está envenenando a la gente, sino también está impermeabilizando los territorios, sino que, o sea, las personas no solo son afectadas a través de consumir o verse impactadas en su salud por esta fumigaciones, sino y también hoy por hoy con las inundaciones que afectan sobre todo a estos sectores que habitan los campos. Te agradecemos, Dai, por la información, también por hacernos pensar cómo algo que pasa ahí tan lejos pareciera en Chaco, una inundación, podemos conectarla también con un modelo de país que se propone eso, que se propone el saqueo, que se propone también la destrucción de nuestras tierras, también por hacernos pensar en esas conexiones, ¿no? Cómo es un mismo modelo, y también son las mismas resistencias, digamos, también de los pueblos y de las comunidades. Sí, importante, porque esto está muy invisibilizado, no sabíamos de estas situaciones. Es importante que como radio, como red comunitaria, podamos transmitirle a nuestros oyentes también lo que sucede en otras partes de la provincia. Sí, justamente, y además no es como un modelo de país, sino que es un modelo de desarrollo, que es básicamente el capitalismo que está detrás de toda esta clase de emprendimientos y que es transversal. Digo, no es algo que se da acá en Argentina, sino que se da en toda Latinoamérica y en todo el mundo, donde, bueno, pareciera ser que Latinoamérica, al igual que otros sectores del mundo, son territorios, zonas de donde bueno está permitido avanzar con todo este tipo de emprendimientos por el lugar que justamente ocupamos en el sistema mundial, en el sistema capitalista mundial. Somos zonas libradas a esta clase de embates territoriales.